todos los hombres. De las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Ay, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. La, la, la, la, la, la. Porque ni Dios lo dispuso así. Ay, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Ay, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así.